Estamos recibiendo con mucho gusto, hace tiempo no conversábamos con él, al profesor Pablo Freire desde Las Piedras en el departamento de Canelones. Pablo, buen día. Buen día, Hernán, y buen día a todos los oyentes. ¿Qué tal? Un gusto escucharte de nuevo la mañana de la radio, Pablo. Veníamos escuchando lo que fue el lanzamiento anoche de este movimiento en defensa de la seguridad social y queríamos contigo reflexionarte. Sabemos que te preocupa también este tema, así que bienvenido también tus reflexiones, tu aporte para analizar este tema que ahora empezó una nueva etapa de campaña de concientización sobre los riesgos y los desafíos que están planteados en esta materia, ¿no? Sí, está muy buena la iniciativa y por supuesto mi adhesión totalmente, porque el tema viene muy complicado. Permitidme que yo diga, mi preocupación es en primer lugar por el secreto con que se maneja el proceso a nivel oficial, claro, donde se dejan trascender algunas cosas. Pero me interesa no solo el secreto por sí mismo, que es algo muy serio ya, sino porque es lo que esconde. Y tenemos que recordar que hace unos poquitos años, 3, 4, 5 años, los sectores que ahora están representados en el gobierno tenían un modelo que era el modelo chileno, vamos a decirlo directamente. La sociedad perfecta y la economía y los gobiernos perfectos era el chileno, y lo decían y lo sostenían. Bien, el modelo chileno, obviamente, ya sabemos, se vino abajo, ya está, pero no va, se vino abajo. Fue demolido por la movilización popular. ¿Y por qué concretamente? Y en una breve frase, porque es un modelo excluyente, porque deja a las mayorías de la población, igual que acá, al margen de todas posibilidades de desarrollo, simplemente con las rebajas de las jubilaciones y las rebajas de los sueldos. Entonces, en una sociedad en la cual el proyecto es bajar los sueldos y bajar las jubilaciones, no hay futuro, no hay futuro para la sociedad en su conjunto y principalmente para los sectores trabajadores activos y pasivos. Entonces, eso es lo que tiene que preocupar, está preocupando. El tema es la comunicación que se logre hacer, porque esto va a tener seguramente varias instancias, va a ser largo desde el punto de vista institucional y legal, pero es sumamente grave y tiene antecedentes que fueron exitosos para los sectores dominantes en esta sociedad, como el actual sistema jubilatorio, que es mucho peor que el que había hace 30 años y que es mucho peor que el que había antes. Y además, esto se suma con otros anclajes que todo este sistema ha fijado para el futuro de nuestro país, como por ejemplo, 50 años más de concesión en el puerto, 30 años para UPM. Entonces, digamos que un cambio institucional y social se va complicando porque hay una especie de anclajes establecidos ya, y este se puede impedir, digamos, todavía, porque en definitiva es un proyecto. Es más o menos secreto, pero está conducido por los de siempre, por los tecnócratas de siempre, al servicio, en definitiva, de los poderosos y, ¿por qué no?, de los intereses imperialistas. Bueno, claro. En fin, todavía no está prohibida la palabra, ¿no? Lo podemos usar. Sí, que además esto forma parte de oleadas internacionales donde el tema de seguridad social han ido metiendo mano en modificar estos servicios, restando cada vez más derechos y apelando a la caja que genera esto, ¿no? Por supuesto, la caja que tú dices, muy bien, los aportes y el dinero de los sistemas de previsión social son un botín que está codiciado de hace muchos años. Pero además lo otro, por supuesto que esto no se le ocurrió a nadie sentado en un escritorio, son representantes poco originales. Sí. Esto es como la reforma de Rama del 96, ¿no es cierto? No. Esto viene de afuera, aceptado lógicamente por quienes aceptan precisamente administrar más los intereses de capitales extranjeros que los intereses de nuestros pueblos. Yo simplemente me pregunto, ¿qué queda del nacionalismo en este país queda, sí, pero ¿dónde está ese nacionalismo? ¿Sí? Porque el doctor Herrera fue un nacionalista y se opuso a la instalación de bases militares norteamericanas en su momento, y bueno, con éxito además, por suerte, para este país. Pero otros sectores que se dicen nacionalistas, ¿qué es lo que defienden de nuestro del patrimonio nacional, efectivamente? Sí. Nada, bueno, no sé, estarán pensando, ojalá que piensen y que, en fin, también participen de esta gran movilización, de esto que tiene que ser una gran movilización, porque acá hay mucho en juego, y lo fundamental es decir, además, que este no es un problema de jubilados, por cierto, ¿no? Claro, claro. A los jubilados, por supuesto, nos van a estafar de otra manera, con el cálculo del salario mínimo nacional, por ejemplo, o con la inflación, ¿ah? Por supuesto, pero es un problema básicamente de los jóvenes trabajadores, y en definitiva, de tantas profesiones, digamos, arquitectos, ingenieros, abogados, escribanos, docentes, gente de la salud, ¿a quién van a atender con la pauperización que se va preparando para esta sociedad? Bueno, en Chile lo están logrando frenar. Chile, bueno, la prueba está. Miramos un informativo, la televisión abierta, y no se dice casi nada, es como que no hubiera pasado nada en Chile. Sí. ¿Sí? Bueno, pasó, sí. Hubo un proceso electoral complejo, interesante, pero que en definitiva señala el fin del predominio de este modelo exclusivista. Por eso no se menciona acá, digamos, esta especie, yo digo por mi cuenta, de dictadura de información que hay en este país. Sí. No se habla de ciertos temas, no se polemiza, no se habla, no se menciona, para que se nos haga en la cabeza la idea de que esto que se propone, esto es lo moderno, esto es lo que sirve y esto es que nos va a llevar al desarrollo. Bueno, es un sueño, una pesadilla, ¿no es cierto? Pero es lo que se nos dice. También se lo dijo a otros pueblos, no solo el de Chile, pero otros también que, digamos, se han ido despertando con una lucha terrible que dejó secuelas en su población, bueno, pero que están logrando un fruto. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en esto y a tratar de parar la mano. No, es decir, parar la mano ahora, en esto del tiempo, no pensando en las elecciones y en ver quién vamos a elegir de intendente, a quién vamos a elegir de presidente. No, tenemos que ir fortaleciendo los intereses populares y organizándonos en ese sentido, y no pensando en las elecciones, que ya habrá momento de hacer la síntesis dentro de los años que corresponda. Sí, sabés que nos está escuchando un oyente que nos escribe con frecuencia, Camilo, desde Colombia, que es médico, y dice, saludos desde Bogotá, escuchando al profesor, me acuerdo en mi época de estudio, todo lo de la seguridad social y de salud en Colombia es copia del modelo de Chile y hasta gran parte de la Constitución. Imaginen para dónde vamos, dice Camilo. Bueno, pero hay que tener en cuenta que hay que enviar un saludo, por lo menos solidario, con el pueblo colombiano, tan particularmente castigado, no sé si por estar más cerca de Estados Unidos que nosotros, muy particularmente castigado, y hasta en estos días, y bueno, y el deseo de que logren finalmente detener este avance, porque en definitiva es muy parecido, ¿no es cierto? Es el avance del sistema excluyente, y ahí por la fuerza y por la violencia más cruda, que lamentamos y que nos hacemos solidarios con este pueblo hermano. A propósito de lo que se viene, bueno, habrá un desafío donde se intentará dividir a la gente, seguramente, Pablo, bajo el argumento de que, bueno, algunos trabajadores que son los menos puedan verse beneficiados por las AFAPs, más los que están en las cajas, ¿no?, que son un lugar de recaudación muy importante, pensemos en la bancaria, la de profesionales, en fin, va a exigir un gran trabajo de concientización, de convencer a la gente, de dar elementos en el mano a mano para que la gente entienda lo que está en juego, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque esta es una lucha de alianzas sociales. Por supuesto que no salen a las medios, no salen diciendo el plan es empobrecer más aún a la masa de jubilados y de trabajadores. No, por supuesto que no. Por supuesto que además esto beneficia a sectores tecnocráticos, a sectores que de capas medias a altas que se han acomodado a la situación, digamos, por supuesto que sí. Y además, lamentablemente, el tema de las AFAP, como se plantea en la publicidad, es algo que es una fantasía, ¿no es cierto? Pero es como vender tranvías, vender buzones, decir que vamos a ganarle al sistema financiero cada uno con sus pesitos, sí. Cuando eso no se compadece con la vida real, con las posibilidades reales. Pero hay un tema que es fundamental, esto de la edad, de extender la edad de trabajo, ¿no? La edad de explotación del trabajador. Bueno, es algo que se argumenta con estadística y demás. Yo quisiera saber los que lo están llevando adelante, de qué trabajan, sí. Porque se sienten con confianza para decir que podemos trabajar a los 60, 70, 80 años, no sé, que los maestros con 60, 70 años y más pueden dar clases con niños de 3 años, que los albañiles pueden seguir subiéndolos a los andamios con 70 años, que los obreros de todo tipo de esfuerzos del campo y demás, no sé de dónde. Bueno, esperemos, sí, que se pueda formar un movimiento, pero un movimiento auténtico, claro, con esta finalidad y con esta una perspectiva de sociedad. Yo creo que sí, en realidad esto sí es razonable, es racional y con una amplitud de criterio y, claro. Bueno, y no de entrada no excluir a nadie. Exacto, porque es un tema y ya se ha demostrado en el pasado, Pablo, que puede atravesar, que de hecho atraviesa horizontalmente, digamos, los partidos políticos, ¿no? En todos los partidos puede haber gente, y la hay, que ve ese riesgo y que comparta esta lucha. Sí, sí, por supuesto. Acá el tema es los futuros jubilados, uh-huh. Pero, por ejemplo, los docentes todos tienen muy claro que cada reforma jubilatoria que hubo, la última, la anterior, hecha por estos mismos que ahora están al frente de esta iniciativa y de este gobierno, perjudicó enormemente la calidad de trabajo y la calidad de una expectativa de futuro de los trabajadores de la enseñanza, de los docentes de la enseñanza. Uh-huh. Y son los mismos que ahora van a dar otro, digamos, manotazo para aumentar más capitales. Y bueno, ya sabemos, sí, capitales que generan ingresos, que generan ganancias, pero que obviamente tienen sus propietarios y el grueso de la población nosotros no la vamos a ver. Bueno, el caso de los docentes se repite. El tema es que, bueno, hay que seleccionar cuáles son los temas más urgentes, más graves, pero esto que es un cambio estructural, porque esto es un cambio que si se llegara en la hipótesis a establecer, bueno, se podrá modificar, sí, pero a costos terribles para el grueso de la población, como para los colombianos y para los chilenos, sí. Que no es un proceso. Ahora sí se termina con un voto, con una asamblea legislativa, bien, ahora termina, pero esto fue de un costo humano terrible para los dos pueblos. Y bueno, el caso de Chile se encamina, el caso de Colombia, el último anuncio que hay, la última iniciativa del gobierno que hay es sacar al ejército a la calle. Bueno. Bien, muy bien. Pablo, aprovechamos que estamos hablando contigo desde el departamento de Canelones para recordar que hoy hay a las 19 horas una charla informativa sobre la reforma de la seguridad social. Está convocada por vecinos de Parque del Plata y Salinas, del otro lado, allá de la costa, sí, claro. Pero que con esto de internet cualquiera se puede conectar, van a participar los dirigentes de la ATCS, Natalí Barbé, Karina Sosa. Está invitado el economista Antonio Elías, que es economista asesor de COFE, José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Bien. Tenemos los datos aquí en la radio para quien esté interesado cómo acceder a esa charla por Zoom. Aprovechamos este contacto contigo para recordar esa actividad. Bien. Bueno, habrá mucho para seguir conversando en esta etapa que se abre ahora, entonces, Pablo, para seguir. Sí, hay que conversar porque además, digamos, el mundo del trabajo, las expectativas, bueno, no solo el trabajo, la seguridad social es algo bastante más amplio también, no solamente el tema de la jubilación, ¿sí? por supuesto, y pensar en todo el global y pensar todos también en que si la sociedad se viene abajo en su nomás, en su poder adquisitivo, bueno, como es el proyecto, bueno, los almaceneros, los proveedores, la gente que trabaja el menudeo también tiene que pensar, los profesionales universitarios tienen también que pensar que sus propias posibilidades de trabajo se ven afectadas si cae el poder adquisitivo, si sigue cayendo, quién sabe hasta qué nivel, la capacidad de ingresos, de, no solo de los jubilados, sino de grandes capas de la población. Entonces, esto es un gran tema para un proyecto de unidad de nacional de todo el mundo que depende directa o indirectamente del trabajo, bueno, de defensa, por lo menos de defensa, de un sistema, bueno, que hasta ahora había caracterizado al Uruguay. Entonces, las perspectivas sí son interesantes, por supuesto, y con optimismo, claro. Profesor Pablo Freire, gracias por este rato, a cuenta de conversar de otros temas también, de este y otros temas próximamente. Pablo, bueno, sabemos que te preocupa también el tema de las obras del tren para UPM, bueno, por ejemplo. Sí, no me preocupan, sí. Me cuesta un poco a veces escuchar el teléfono porque soy testigo directo, presencial, claro, de tu trabajo, que están destrozando parte de la ciudad de Las Piedras, entre otras más, y que acá no hay a la vista jamás ningún funcionario, ni del Ministerio de Obras Públicas, bien, ni de la Intendencia Municipal de Canelones, ni del municipio de Las Piedras, que venga a ver los perjuicios que estamos sufriendo todos los vecinos, en primer lugar, los ruidos permanentes y la tierra que vuela permanente y todo tipo de problemas, de los cuales, digamos que tiene esta empresa constructora una impunidad absoluta. Y nadie jamás ha venido ni a preguntarnos a los vecinos cuál es el problema. Claro. No existen, están como clandestinos, parece, las autoridades municipales, bueno, pero eso, digamos, hasta es lo de menos, ¿no? Sino lo que el futuro que nos espera acá, con, si se cumple toda esta concesión, y el drama permanente cuando vemos accidentes ferroviarios por todo el mundo, el drama cuando estén pasando los trenes cargados de ácido sulfúrico y de soda cáustica, que, bueno, algún accidente va a haber en algún lado, claro. Y bueno, vamos a evitarlo ahora, antes de que tengamos que ponernos a llorar por las consecuencias trágicas que vamos a ver. La seguimos próximamente, Pablo. Gracias, bien, por este rato. Bien, con mucho gusto. Un abrazo. Hasta la próxima.